esta que regula el uso de espacios públicos frente a establecimientos de este tipo. Esta indica que ya no podrán poner todas sus mesas al aire libre, porque ahora ese número deberá ser acotado. Cabe señalar también que durante esta semana se realizó un operativo municipal, el cual consistió en el retiro de parte del mobiliario que no estaba en regla. Creemos que es una decisión que hace muy mal, que no está bien pensada y nos perjudicará de gran manera, dijo Paulo Vargas, uno de los dueños de los 30 Express. Según las palabras del locatario, antes de los trabajos en el sector contaban con 8 mesas en el interior, las que proporcionaban la mayor parte de los ingresos. Ahora tendríamos espacio solo para 2. Creo que no valdría la pena, lamentó Paulo. La situación le preocupa bastante, puesto que dejaría de percibir ingresos importantes. Al menos en un 50% perderíamos si aceptamos esta situación. Está claro que nos opondremos, advirtió. El descontento es grande. Durante todo el tiempo que duraron los trabajos fue súper malo. La gente se iba. Teníamos la esperanza de que ahora se arreglaría, pero salen con que no habrá espacio para las mesas, manifestó Paulo. Lloró y al mirarme solo y triste de mí se compadeció. Luego me puse a pensar cómo quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita me dio y esperanza me dio de mirarme contigo. Una estrellita me vio y no se equivocó porque aquí estás conmigo. Lloró y al mirarme solo y triste de mí se compadeció. Luego me puse a pensar cómo quitarle sus penas y las mías arrancar. Una estrellita lloró y al mirarme que sufría con su luz me iluminó. Una estrellita me vio y esperanza me dio de mirarme contigo. Una estrellita me vio y no se equivocó porque aquí estás conmigo. Sigue la fuerza imparable. Ah! grande solamente para mí. Me vuelvo loco. Créeme por favor, yo quiero ser el dueño de tu amor. Te quiero, me desespero, tengo tanto miedo de perder tu amor. Estamos en vivo y en directo, en un ratito con ustedes, en Acompañando la Mañana por Espacios FM, tu radio amiga, 107.3, es el dial. Tenga cuidado, mi querida vecina, me acabo de acordar, ¿no es cierto?, de ahora que estaba escuchando a Rafa ahí, con su cumbia, explícame. Me acabo de acordar de que usted se descuidó por estar bailando, ¿no es cierto? Se le subió la ollita, sí, el viernes pasado, claro, y perdió todo el líquido de la cazuelita. Cuídese. Ahora, mire, mientras baila, mire usted la ollita ahí para que no se le vuelva a subir de nuevo. Seguimos con la noticia. Nonguen. Enormes llamas destruyeron una casa anoche en el sector de Nonguen. Una casa completamente destruida fue el saldo de un incendio que anoche se desató en el sector Valle Nonguen de Concepción. La emergencia fue controlada por voluntarios de distintas compañías del Cuerpo de Bomberos de la capital regional. El siniestro afectó a un inmueble ubicado a la altura de la parcela 12 de la citada población. El episodio se produjo pasadas las 7 de la tarde en un área situada en la cercanía del Zoológico Metropolitano de Concepción, según informó anoche la Comandancia de Bomberos. Una de las principales dificultades fue la presencia de un solo grifo con el cual trabajar. Al mismo tiempo, hubo peligro de propagación de las llamas hacia los inmuebles colindantes, lo cual no se concretó gracias a la rápida acción de voluntarios de la Cuarta Compañía presente en el lugar. Pero cabe señalar también que a la misma hora de esta emergencia se produjo otro llamado en la Villa San Valentín de Concepción. Allí, a raíz del recalentamiento de una estufa, se generó un principio de incendio que fue controlado. La Cuarta Compañía del Cuerpo de Bomberos de Concepción trabajaron en Nonguen. Yeah.

nos escucha en todo Pedro del Río Sañartu con sus alrededores y el Gran Concepción por Espacios FM, tu radio amiga. 107.3 es el dial, 107.3, para que usted lo escuche todos los días. Un saludito también, antes que se me olvide, ¿no es cierto?, para la señora Marina, quien está en la sintonía, por supuesto. Así que ella, mientras está trabajando aquí en la Junta de Vecinos, nos está escuchando. Así que saludo para usted, señora Marina, y siga nomás entreteniéndose en un ratito con ustedes. Seguimos con las noticias. Concepción. Terror en farmacia causan dos violentos asaltantes. Irrumpieron con escopeta y revólver para robar el lugar. La CIP busca a los responsables. Minutos de terror vivieron los trabajadores de una farmacia ubicada frente a la Plaza Jurásica en Concepción, puesto que dos pistoleros los asaltaron a plena luz del día. La jefa del local, que pidió resguardar su identidad por miedo a represalia, relató que entraron dos tipos gritando que entregáramos la plata. Uno tenía una escopeta y el otro tenía un revólver. Tras esa violenta irrupción, que se registró pasadas las 14 horas, los delincuentes comenzaron a sacar la plata de las gavetas. Empezaron a llevarse todos, nos apuntaron y dijeron que nos tiráramos al suelo, añadió. Esos segundos fueron los más tensos. A uno de los vendedores lo apuntaron en la cabeza y al otro le pusieron un arma en la espalda. Sentimos mucho miedo, manifestó la trabajadora, al ver que una de las cajas no se abría. Los tipos comenzaron a gritar y se alteraron. Dio demasiado miedo. Pensamos que se les podía arrancar un tiro, dijo. Además de huir con la recaudación, también asaltaron a uno de los trabajadores. Justo había ido a sacar una plata para pagar, pero le robaron la billetera y perdió 100.000 pesos, lamentó ella. Como si fuese poco, una clienta entró en esos momentos y la apuntaron y obligaron a entrar para que no arrancara ni pidiera ayuda, añadió. Lo peor es, a su parecer, es el descaro con el que actuaron. Eran las 14 horas a plena luz del día. No utilizaron capucha ni nada y se tomaron su tiempo. Y toda esta secuencia, que terminó con todos los trabajadores boca abajo y aterrados, duró unos 5 minutos. Ahora, dijo, aseguraron que tienen miedo. Esperemos que haya más vigilancia policial porque quedamos muy, muy, muy asustados. Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti, porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito. Maldita sanguijuela, maldita cucaracha, que infectas donde picas, que hieres.

seguimos junto a ti en un ratito con ustedes en Acompañando la Mañana con las noticias del mediodía por Espacios FM, tu radio amiga 107.3 es el dial. En las noticias, Concepción. Familiares piden indagar la fatal caída de profesor. Pese a que el dolor embarga a la familia de Paulo Vergara López, el profesor de educación física que falleció tras caer desde un edificio de Concepción, pedirán que las circunstancias que rodean su muerte sean aclaradas. El hombre, según confirmó la policía de investigaciones, perdió la vida tras precipitar desde un cuarto piso cuando personal de carabineros se encontraba en el departamento. Rodrigo Vergara López, hermano del difunto profesional, señaló que quedamos con la incertidumbre, con muchas dudas sobre ese procedimiento. Lo que nosotros sabemos, por lo que nos dijo la PBI, es que había carabineros al interior porque llamaron para reclamar por ruidos molestos. Según nos explicaron, luego de que ellos entran, él se arroja. El departamento en donde se encontraba su hermano, añadió Rodrigo, era de una amiga de la que yo no tenía mucha información. El familiar argumentó que por ahora estamos viviendo todo el proceso de la despedida, pero luego vamos a pedir una investigación para ver si existe alguna discrepancia respecto a lo ocurrido. Él tenía un físico privilegiado. Nos extraña mucho que cayera atravesando un vidrio. Añadió que lo que se espera en estos casos es que exista algún tipo de protocolo para asistir a quienes podrían poner en peligro su vida en medio de una concurrencia policial. Sabes mejor que nadie que me fallaste. Que lo que prometiste se te olvidó. Sabes a ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amara igual que yo, lleno estoy de razones para despreciarte, y sin embargo quiero que seas feliz, que allá en el otro mundo, en vez de infierno, encuentres gloria y que una nube de tu memoria me borre a mí. Dile al que te pregunte que no te quise. Dile que te engañaba, que fui lo peor. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Cúbrete tú la espalda con mi dolor, y allá en el otro mundo, que en vez de infierno encuentres gloria y que una una nube de tu memoria me borre a mí. Échame a mí la culpa de lo que pasa. Sigue el ritmo, sigue el sabor. Estar conmigo, qué pena me da porque yo siempre fui tu amigo, tu amor, tu amante, tu sol, tu Dios. Eso creí yo. Fíngeme, mas tu verdad solo la comentarás contigo. A nadie dirás la verdad que no sientes nada. Si yo fui el culpable, te pido perdón. Miente, por favor. Si no me amas, ¿qué tal si lo acepto? Más como te quiero, yo resistiré, más yo no me iré. Dibujaré un corazón partido en dos, fingiéndote que aún somos dos, igual que ayer. Fantasía, yo soy el dueño y mi sueño lo llevo como una verdad, triste realidad. Si no me amas, ¿qué tal si lo acepto? Más como te quiero, yo resistiré, más yo no me iré. Dibujaré un corazón partido en dos, se están escuchando el tío Nacho, claro que sí. Rodolfo Rorri también está en la sintonía. Aladino Saavedra también nos llamó para saludarlos, por supuesto, también y enviar un cariñoso saludo a los auditores. También Sarita Benimeli también está en la sintonía. Mario Reyes también nos está escuchando. María Marco también está en la sintonía y también nos escucha Hugo Manuel y Raúl Matamala, claro que sí, ellos siempre están en la sintonía de cada uno de los programas, ¿no es cierto?, de la radio Espacios FM 107.3. Ponga, mi querido vecino y amigo, sobre todo los amigos de Pedro, el Río Sañarto, ponga mucha atención. Hay un programa por un barrio más limpio. Y en ese programa hay un retiro de cachureos, ¿ya? La Municipalidad de Concepción dice, vecinas y vecinos, la Municipalidad de Concepción les invita a participar activamente de una jornada de retiro de cachureos del cuadrante 4. Les esperamos, dice ahí Álvaro Ortiz Vera, alcalde de Concepción. Fecha, el domingo 28 de mayo. Ahí hay que juntar todo el cachureo. ¿En qué horario? Todo el día domingo 28 de mayo. El retiro de todos estos cachureos que se junten será el día lunes 29 de mayo. ¿Y dónde tiene que usted, mi vecino, vecinas, amigos que están en la sintonía, dónde tienen que llevar sus cachureos para que después lo puedan retirar? Los puntos de recolección son los siguientes, ponga atención. En el Cerro Chepe, en la calle Pedro León Gallo, número 1400, que es el sitio de la sede social, ¿ya? Eso en el Cerro Chepe, en calle Pedro León Gallo, número 1400, sitio de sede social, ¿ya? Y ponga atención, aquí en Pedro del Río Sañartu, su población, por supuesto, en la calle Temistocles Rojas con avenida Sañartu, ¿ya? En la calle Temistocles Rojas con avenida Sañartu. Y también en la calle Pascual Vinimelis con Manuel Garretón, ¿ya? En la calle Pascual Vinimelis con Manuel Garretón, ¿ya? ¿Quedó claro? En la Aurora de Chile, en la calle Eleuterio Ramírez con Errázuri. Eso en la Aurora de Chile, en la calle Eleuterio Ramírez con Errázuri, ¿ya? En Pedro de Valdivia, en la calle Arraúz Méndez con Balmaceda, ¿ya? En la calle Arraúz Méndez con Balmaceda. También en la calle Las Canchas con Costanera, costado de Cancha de Tierra, ¿ya? En la calle Las Canchas con Costanera, costado de Cancha de Tierra, ¿ya? Y también en la calle Errázuri con Allen Parte, ¿ya? En la calle Errázuri con Allen Parte, eso en Pedro de Valdivia. La Municipalidad de Concepción al servicio de la comunidad. Esas tierras del rincón las sembré con un buey pandón, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando llegue a media tierra, el arado iba enterrado. Se enterró hasta la telera, el timón se deshojó, el bastón se iba trozando, el yugo se iba pandeando, el sembrador me iba hablando y yo le dije al sembrador, no me hablé con Dandy Arando. Se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabé de piscar, vino el rico y lo partió. Todo mi mes se llevó, ni pa' comer me dejó. Me presenta aquí la cuenta, aquí debes 20 pesos de la renta de unos bueyes, 5 pesos de magueyes, 3 pesos de una coyunda, 5 pesos de unas cunas, 3 pesos no sé de qué, pero todo está en la cuenta, a más de los 20 reales que sacaste de la tienda. Con todo el mes que te toca no le pagas a la hacienda. Ahora vete a trabajar, pa' que sigas abonando. Nomás me quedé pensando, haciendo un cigarro de hoja, que el patrón tan sinvergüenza todo mi maíz se llevó para su maldita troja. Se me reventó el barzón y siempre la yunta andando. Y todavía se agachaba y se sonría.

el 41 22 22 363. Por unos ojazos negros, igual que penas de amores, hace tiempo tuve anhelos, alegría y sin sabores. Al besarlos algún día me decían así llorando: no te olvides, vida mía, de lo que cantando, que un viejo amor ni se olvida ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos. Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojos. Al notar aquel desprecio de ojos que así me miraron, pregunté si con el tiempo recuerdos olvidaron, que un viejo amor ni se olvida ni se deja, que un viejo amor de nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós, que un viejo amor. Y hasta aquí nomás, nada más por hoy. ¿Cómo se pasó la hora? Miren, lo pasamos en 3 minutos. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer cuando los programas son así? ¿No es cierto? La hora se los pasa rápidamente. Hasta aquí nomás, pues claro, tendrá que esperar una semanita más para que podamos seguir escuchando esta bonita música con las noticias del mediodía. En las noticias del mediodía, ¿no es cierto? Como siempre, todos los días viernes, a nosotros nos queda solamente que darles las gracias, y las gracias muchas, ¿no es cierto?, por escucharnos y acompañarse con nosotros. Nos escuchamos nosotros otro día, a la misma hora y en la misma sintonía. ¡Chao, chao! Mambo, qué rico el mambo. Mambo, qué rico, mambo, qué rico el mambo. Mambo, qué rico, mambo, qué rico el mambo. Mambo, qué rico,